Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos otra vez a Ojos de Oriental. En el programa de hoy nos vamos a ir hasta Nepal para conocer, bueno, vamos a conocer a las Kumari y a las Kamalaris. Bueno, son dos nombres que se le da a unos grupos de menores, concretamente y principalmente niñas, que bueno, unos representan a las Kumaris son las diosas, y por otro lado las Kamalaris son las que se podemos decir que son esclavas, ¿no? Son un poco las dos contraposiciones dentro de Nepal en el tema relacionado con la infancia y con las niñas principalmente, que bueno, a pesar de que, como os digo, unas son diosas, otras son esclavas, no hay mucha diferencia entre las que son diosas y las que son esclavas a la hora de cómo viven su infancia, ¿no? Viven su infancia pues de una forma que quizá, bueno, quizá directamente no es quizá la forma más que podemos decir que sea en la que un niño o una niña tiene que vivir su infancia, ¿no? Como vamos a ver, recluidas, o trabajando, víctimas de todo tipo de abusos. Bueno, hablaremos de ello. También veremos un poco cómo es el tema de la infancia en Nepal, porque Nepal es uno de los países en donde la infancia, bueno, yo creo que es uno de los países en los que es peor ser niño en todo el mundo, ¿no? Está, bueno, ahí está con su vecino, con la India, que tiene bastante en común en todo lo referente a los derechos de la infancia. Bueno, como os digo, hablaremos de ello posteriormente. También está hoy aquí conmigo Óscar, que nos va a hablar también un poquito sobre este tema. ¿Qué tal, Óscar? Hola, buenas tardes. Y nada, todo esto lo haremos como siempre después de conocer las últimas noticias que llegan desde Asia. Yo soy David Gómez Rollán, encantado de saludaros. Condenada a un año de cárcel la directiva de Korean Air que retrasó un vuelo por unas nueces. Cho Yoon-ah, vicepresidenta y heredera de Korean Air, ha sido condenada a un año de cárcel acusada de violación de las leyes de aviación civil. Los hechos por los que se la condena tuvieron lugar el pasado día 5 de febrero, cuando el vuelo con destino Corea del Sur, que iba a despegar desde Nueva York, se vio obligado a abortar el despegue porque la heredera decidió echar del avión al supervisor del vuelo, por una única razón, por haberle entregado unas nueces en el interior de una bolsa en lugar de dentro de un plato. El hecho se ha convertido en un gran escándalo en Corea del Sur, y no solo en Corea del Sur, también en el extranjero. Y bueno, la protagonista ha tenido que dimitir de sus cargos en la compañía aérea y también pedir perdón públicamente. Además, se ha sometido a un juicio, como os comento, en el que ha sido condenada finalmente a un año de cárcel. Aún así, ella ha negado parte de los hechos. Si bien los testigos han corroborado no solo que obligó a abortar el despegue del vuelo, sino que también empujó y pegó al supervisor del mismo. Este caso, que ha salido a la luz pública internacional, no es un hecho para nada aislado en las sociedades asiáticas, unas sociedades muy jerarquizadas en donde gran parte de las élites y los llamados hijos de papá tratan con desdén y soberbia a todos los que están por debajo de ellos en el escalafón social, y también a todos los que no les tratan como ellos consideran que se les tiene que tratar. Nuevos casos de violaciones en India. El primero de estos casos, tuvo lugar la semana pasada y la víctima fue una ciudadana nepalí que estaba en Nueva Delhi recibiendo tratamiento médico. La víctima, de 28 años, fue violada en repetidas ocasiones por varios hombres tras haber sido golpeada fuertemente en la cabeza. La joven fue hallada muerta tras las denuncias de su familia, quien también ha denunciado la negligencia de los policías ante los que denunciaron la desaparición. Finalmente han sido detenidos 8 hombres acusados de la violación y del posterior asesinato de la joven nepalí. También la semana pasada fue denunciado otro caso de violación en la ciudad turística de Jaipur. En esta ocasión la víctima fue una turista japonesa de 20 años a la que un hombre, haciéndose pasar por guía turístico, habría drogado para abusar posteriormente de ella. Los casos de violaciones, como ya os comentamos en muchas ocasiones en este programa, suceden casi a diario en India y desde hace 2 años aparecen en todos los medios de comunicación del país. en donde también se muestra públicamente a los detenidos y acusados de los delitos, buscando de esta manera concienciar a toda la población. A pesar de ello, el machismo imperante sigue dando como resultado que cada año miles de mujeres, principalmente jóvenes, sean violadas en la India. Fuerte terremoto en Japón. Esta mañana se ha registrado un temblor de 6,9 grados en la escala de Richter en el noroeste de la isla de Honshu, la principal de Japón. El terremoto se ha extendido por una amplia zona llegando hasta la capital, hasta Tokio. Unas 10.000 viviendas han tenido que ser desalojadas y tras el terremoto se activó la alerta ante posibles tsunamis, si bien finalmente esta última fue desactivada. A pesar de la virulencia del terremoto, por el momento no se han registrado daños ni pérdidas de vidas humanas, así como también se ha confirmado que las centrales nucleares de la prefectura de Iwate, zona cercana al epicentro del terremoto, no han sufrido daño alguno. El hecho de que los terremotos sean frecuentes en Japón hace que las infraestructuras estén especialmente diseñadas para aguantar este tipo de temblores. Por ello, no es de extrañar que un terremoto como este, de 6,9 grados, que en cualquier otro lugar del mundo pues podría haber devastado perfectamente una ciudad, apenas haya tenido consecuencias. China se prepara para recibir el Año de la Cabra. Este próximo jueves dará inicio el Año Nuevo en el calendario lunar chino. Durante estos días están previstos alrededor de 2.800 millones de desplazamientos por todo el país, por lo que se han reforzado los servicios de transporte, especialmente los servicios ferroviarios, ya que son los más usados por los ciudadanos chinos. Conocido por ser uno de los desplazamientos humanos más grandes del planeta, durante estos días los trabajadores y estudiantes chinos vuelven a la casa de sus padres y familiares para celebrar el Festival de la Primavera y dar la bienvenida al Año de la Cabra. Desde el gobierno también se han extremado las precauciones y se ha aumentado la seguridad en los lugares más concurridos de cara a posibles ataques terroristas en el sur del país durante estas fechas. Las festividades duran 15 días, empezando este próximo jueves y terminando dentro de dos semanas con el Festival de los Faroles, en donde las ciudades y las casas familiares se adornan con los famosos farolillos rojos chinos. En España están previstas diversas actividades para dicha festividad que están organizadas por las comunidades chinas y por los centros culturales también chinos. Así que si estáis por ciudades como Madrid o Barcelona, pues podréis disfrutar de pasacalles, celebraciones que van a tener lugar este próximo jueves. En Madrid, si estáis en Madrid, podréis disfrutar de un desfile de dragones que llegará hasta la Plaza de España, donde tendrán lugar las celebraciones. Y si estáis en Barcelona, pues podréis contemplar y acercaros a estas celebraciones en el barrio de la Sagrada Familia. Bueno, pues como os indicaba al principio, vamos a adentrarnos ya en el tema de hoy. Vamos a conocer a las Kumarai y a las Kamalari. La verdad que el tema de la infancia en Nepal es muy complejo. Como os decía, pues es uno de los países donde posiblemente es el peor sea, uno de los peores lugares en los que en el mundo para ser niño o niña, ¿no? Nepal, pues gran parte de los niños, muchos de los niños no tienen acceso a la educación, principalmente las niñas tienen que sufren en muchas ocasiones todo tipo de abusos en la sociedad, sufren todo tipo de abusos físicos, sexuales, y bueno, quizá uno de los aspectos también más destacables es el hecho de que en torno a unos a 1,5 millones aproximadamente de niños, de menores, están forzados a trabajar en Nepal, trabajan diariamente, por lo tanto no van a la escuela, y a pesar de que es ilegal, en Nepal es ilegal el trabajo infantil, pero como pasa con muchas otras cosas, muchas veces las leyes se implantan, pero son leyes que es muy difícil poner en marcha o es muy difícil que tengan una repercusión real, ¿no? Porque es relativamente fácil hacer una ley y aprobarla, pero no es tan fácil llevar esa ley a la práctica en una sociedad o en una cultura en donde la tradición, el trabajo infantil, pues está aceptado, e incluso pues las propias familias, los propios padres, eso principalmente en las personas siempre más humildes, ¿no? Pero bueno, como os digo, los propios padres lo fomentan, ¿no? Son ellos los que obligan en muchos casos incluso a los hijos a dejar de que, o sea, obligan a que los hijos dejen de ir a la escuela, dejen de ir a los colegios porque tienen que trabajar con la familia o porque directamente tienen que ganar el dinero porque no tienen, la familia no tiene dinero suficiente para poder vivir y para poder salir adelante todos juntos, ¿no? Así que bueno, como veis, la situación de la infancia en Nepal es una situación muy complicada, ¿no? Y bueno, eso se multiplica si aparte ya en el hecho de lo complicado que es, y aparte de ser menor, eres niña, ¿no? Porque bueno, siendo niña, como ocurre en otros países, pues aún hay que enfrentarse a otro tipo de cosas, ¿no? Aparte del trabajo, pues muchas veces también al trabajo en casa, al cuidado de los hermanos, y también aparte de la tradición, ¿no? Porque muchas veces cuando se tiene una niña en muchos países asiáticos, pues se sigue teniendo esa idea de que las niñas de alguna forma son una carga para la familia, ¿no? Y bueno, algunas de las soluciones que encuentran, pues es de estas de las que os vamos a hablar esta tarde, ¿no? Por ejemplo, el tema de las Kamalari, o bueno, por otro lado tenemos el tema de las Kumari, que bueno, no es una opción en realidad, pero bueno, como vais a ver, las Kumari son diosas, pero bueno, no distan mucho de ser esclavas, ¿no? Esto nos lo va a contar ahora Oscar. Pues sí, la verdad es que, bueno, las niñas Kumari es un tema bastante peculiar. En principio, ¿qué es una Kumari? Pues bueno, son niñas, como ha dicho David, que son consideradas como unas diosas vivientes en Nepal. Y bueno, el origen del nombre Kumari, en principio, proviene del sánscrito, que significa algo así como fácil muere, que es el nombre que se atribuía a los bebés debido a la alta mortalidad infantil, y después ya en nepalí se le dio otro significado nuevo que significaba niña virgen. Ahora veréis por qué. Bueno, estas Kumari son niñas que no están desarrolladas y pertenecen a la casta Shakya, que esta es de la comunidad nepalesa de Newari. Los Sakya, bueno, era un clan establecido en la frontera entre el actual Nepal y Uttar Pradesh. Y bueno, era un lugar, y es muy importante, debido a que es el sitio donde nació Siddhartha Gautama, o sea, es decir, Buda. Y bueno, estas niñas pues ostentan este título de diosa viviente hasta la pubertad, ya que en el momento en el que tienen la menstruación son apartadas del título, o sea, se las quita de ahí y se elige una nueva. Y el problema es que ya no solo es eso, estamos hablando de que si estas niñas en algún momento se hacen una herida por la que sangran, tienen algún tipo de enfermedad, pues dejan de ser consideradas puras y por tanto pierden el título y igualmente se busca a otra persona. Por todo Nepal existen bastantes Kumari, pero hay una que tiene mucha importancia, que sería la Kumari real de Katmandú, que es la capital de Nepal. Esta Kumari vive en el Kumari Ghar, es decir, significa la casa de la diosa viviente, y esta se encuentra en el centro de la ciudad y, bueno, fue construida aproximadamente por 1757, más o menos. Y la obra fue ordenada por el rey Jayaprakash Maya. Y bueno, la leyenda cuenta pues que este rey ofendió, no se sabe bien por qué, a la diosa Taleju, y para implorar su perdón, pues mandó construir este templo en honor a ella. ¿Cómo se elige a estas niñas? Bueno, pues tienen un rigurosísimo proceso de selección. En principio, solo se admiten a niñas menores de 5 años. De hecho, la actual, Matina Shakya, fue elegida en 2008 con tan solo 3 años. Bueno, estas niñas, en principio, pues deben mostrar una serie de símbolos sagrados, una correspondencia con el horóscopo, etcétera. Y bueno, tienen que pasar una serie de pruebas similares a las que son sometidos los niños que aspirantes a convertirse en Dalai Lama. De esto ya os hablamos hace un par de temporadas. Y bueno, tras estas pruebas, luego las niñas son, ¿cómo os diría yo? Son encerradas, por una parte, en salas a oscuras con cabezas de ganado, y por otra parte, están alrededor de una serie de ritos con los sacerdotes enmascarados, asustándolas, etcétera. Entonces, al final es elegida la que más templanza muestre, la que se haya mantenido imperturbable. Perdón. bien. A partir de este momento, la niña, bueno, deja de vivir con su familia y es trasladada al templo donde viven las Kumari. Como decía antes, en el caso de la capital, las Kumari Ghar. Y allí son atendidas y educadas de forma continua por los sacerdotes más sabios del lugar. Eso sí, esto no implica que tengan una educación especialmente alta, ya que hay casos de niñas que han salido con 11 años del Kumari Ghar a la vida real y han tenido que entrar con los niños de 6 años en el colegio debido a una nula educación. Pero bueno, la cuestión es que estas niñas no pueden salir del templo en el que viven y solo lo pueden hacer cuando hay grandes festivales. Cuando esto ocurre, es importante, no pueden tocar el suelo ni pueden mantener contacto físico con ninguna persona que no esté dentro del círculo de las Kumari Ghar. De las Kumari, perdón. Y durante el resto del tiempo, pues el único contacto que tienen con el exterior, en este caso hablando de la casa principal del Kumari Ghar, es una pequeña ventana que da al patio donde muchos visitantes pueden entrar allí. Y bueno, las niñas de vez en cuando se asoman y saludan, especialmente cuando estos visitantes han llevado mucho dinero. Entonces las niñas, con una clarísima apatía, saludan y contestan algunas preguntas, etcétera. Bueno, como decía antes, pues en el momento en el que empiezan a menstruar o son heridas, pues son derrocadas y por tanto deben abandonar el lugar en el que viven. Y eso, pues evidentemente, trae consigo un montón de problemas psicológicos, ya que, claro, o sea, de repente llevan muchas, casi 10 años viviendo ahí encerradas y repentinamente pues tienen que enfrentarse al mundo real. Por tanto, son incapaces de adaptarse. Y una vez que esté que el periodo ha terminado y que empiezan su vida real, por así decir, el Estado les da una pensión de 3.000 rupias nepalíes mensuales. Estos son unos 22 euros al mes. Y por otra parte, pues muy pocas de ellas consiguen llegar a casarse, ya que, bueno, existe una especie de tradición y o de creencia según el cual el hombre que se case con una de ellas pues va a morir joven. Por tanto, los hombres no se atreven. Y bueno, Y la cuestión es, ¿por qué existe esta adoración a las niñas? Bueno, en primer lugar, se cree que es que las Kumari son es la reencarnación de la diosa Telehu. Y es por esto, por lo que en el momento en el que hay una herida que sangra, una enfermedad, pues se cree que la diosa abandona el cuerpo, ya que el cuerpo, al no ser puro, la diosa ya no puede vivir ahí. Debido al confinamiento en el que son sometidas, varias asociaciones de los derechos humanos ya han denunciado todos estos hechos y el Tribunal Supremo de Nepal ordenó una investigación en el que se llegó a sugerir que quizá fueran necesarios algunos cambios en la tradición. Sin embargo, bueno, al final todo quedó un poco parado, ya que parece ser que no hay nada escrito que se obligue, en el que se obligue a que las niñas lleven este tipo de vida. Por tanto, se dejó en el aire la cuestión de que es una cuestión social y por tanto es la sociedad la que tiene que cambiar y no la tradición. La figura de la Kumari, de las Kumari, tuvo cierta repercusión hace unos años, alrededor de 2007, cuando la Kumari que había en ese momento decidió salir sin permiso alguno y se fue a Estados Unidos, pues a dar su presencia, pues en un documental que se hizo sobre su figura. Y bueno, este fue el primer caso que se dio en el que una de estas niñas salía del templo sin permiso, sin poder hacerlo y nada, y por tanto, pues esto hizo, pues eso, que fueran un poquito más conocidas en el mundo. Y bueno, estas chicas, estas niñas en realidad, pues después de estos años que pasan encerradas, confinadas, pues luego también obviamente tienen problemas de integración una vez que dejan de ser Kumaris, ¿no? Porque han pasado tantos años encerradas sin poder hacer nada por su propia voluntad prácticamente, ¿no? Que bueno, pues luego se encuentra con una cantidad de problemas importante. Bueno, que, como os decía al principio, yo creo que no tiene mucha diferencia con las Kamalari en el sentido de que al final se está privando a menores pues de una infancia, ¿no? Se les está privando de lo que tiene que ser una infancia, ¿no? Una infancia en la que los niños tengan contacto con otros niños, los niños jueguen, los niños tengan una educación y todas estas cosas, ¿no? El caso de las Kamalari, bueno, que es una tradición en realidad. Tampoco se puede decir que sea una tradición, pero bueno, fue una cosa que surgió hace en el siglo XVII, más o menos, como una opción de pago o de contraprestación por los préstamos monetarios que necesitaban las familias más humildes. En aquellos momentos, pues lo que se hacía y bueno, lo que se sigue haciendo en realidad es cambiar un préstamo en dinero por trabajo. Entonces esto hacía que las familias las familias humildes que pedían este préstamo, generalmente a clases superiores, a castas superiores, a terratenientes y demás, a quienes les pedían este préstamo, pues entraban a trabajar en su casa, en sus tierras, o lo que fuera, ¿no? El problema era que esos préstamos, claro, ellos entraban a trabajar, pero no cobraban por ese trabajo porque habían pedido ese préstamo, ¿no? Entonces, esto lo que generaba en realidad era que una vez que el préstamo acababa, el dinero que se habían prestado pagaba, necesitaba pedir más dinero, necesitaban más préstamo. Entonces, esto llevaba a un endeudamiento de estas familias infinito, de tal manera que no solo se condenaban la propia familia, la propia persona que estaba pidiendo, sino que condenaba a las generaciones posteriores, a sus hijos. Y es lo que ha pasado, lo que ha venido pasando durante estos siglos, ¿no? Que nos encontramos con generaciones de abuelas, bisabuelas, madres e hijas que son todas Kamalaris. Por esta razón, ¿no? Por la razón que es algo que, bueno, en su momento contrajeron una deuda y tienen que seguir pagándola a través del trabajo. Las Kamalari, bueno, se habla en femenino porque principalmente son las niñas, son las mujeres quienes asumen este papel de Kamalari, pero bueno, también es extensible a los hombres, no es algo solo particular de las chicas, ¿eh? Aunque, como os digo, principalmente son las chicas quienes acaban haciendo las labores de Kamalari. Bueno, estas chicas suelen ser principalmente niñas entre 8 o 12 años, que su familia pues o tiene unas deudas o directamente la familia las, podemos decir que las vende a otra, a una persona de casta superior, a una persona con dinero, para que entren a servir en su casa. Entonces, durante este tiempo, las niñas están trabajando para esta persona en jornadas laborales infinitas, prácticamente sin descanso. Y bueno, no solo trabajan, sino que muchas veces estas niñas alejadas de sus familias, alejadas de cualquier tipo de protección, quedan totalmente desamparadas y desprotegidas, ¿no? Por ello, en muchos casos nos encontramos con abusos sexuales, que es algo bastante habitual dentro de las Camalari, ¿no? Por parte de sus amos, ¿no? Podemos decirlo, porque ellas en realidad son directamente esclavas, no pueden tener ningún tipo de decisión propia, de iniciativa propia, porque por eso, o porque han sido vendidas o porque están pagando una deuda que ha contraído su familia y por la que tienen que pagar, ¿no? Bueno, todo esto de las Camalari ha generado mucho movimiento en estos años, últimos 20 años, podemos decir, más o menos. Y, de hecho, en el año 2000, el gobierno nepalí abolió a las Camalari, ¿no? Pero, bueno, como os decía también al principio, con el tema de las leyes de la infancia y demás, una cosa es lo que ponemos en un papel y firma un gobierno, y otra cosa es lo que luego en realidad ocurre o lo que luego en realidad pasa, ¿no? Y bueno, lo que pasó, pues sí, se prohibieron las Camalari, pero ha seguido igual, ¿no? Las Camalari siguen existiendo, han seguido existiendo durante estos 15 años que han pasado desde el año 2000 y a día de hoy siguen siendo una realidad, ¿no? Sigue habiendo muchas niñas que siguen siendo esclavas de personas con más poder, pues como digo, que sus padres las han vendido o que su familia ha contraído algún tipo de deuda con esa persona. Hay bastantes asociaciones que están trabajando y llevan trabajando estos últimos años para concienciar a la sociedad, que es algo fundamental, de que no pueden hacer eso, no pueden vender a sus hijas a cambio de dinero, por mucho que lo necesiten, y están prestando toda la ayuda que se puede para evitar esto. Están pues haciendo todo tipo, están incluso haciendo temas de microcréditos, becas y demás. Y bueno, pues va funcionando. La verdad es que las asociaciones han conseguido reducir bastante el número de camalaris de tal manera que ahora ya no quedan demasiadas en Nepal, pero sigue existiendo, sigue siendo una realidad. Y que bueno, hay que seguir luchando para que desaparezca, ¿no? Para que desaparezca este tipo de esclavitud infantil que bueno, no tiene ningún sentido, ¿no? Y que tanto las Kumari de las que hablaba Oscar antes y estas de las que estoy hablando yo, las Camalari, pues sean niñas que tengan una infancia normal como el resto de niños, ¿no? Así que bueno, aquí lo vamos a dejar por hoy. El próximo martes nos tendréis aquí, como siempre, a las 7:45. Mientras tanto, ya sabéis, podéis acceder a todos nuestros podcasts de esta temporada y de las pasadas en mi página web, davidgomezroyan.com. Y bueno, pues nada, muchas gracias a Óscar por haber estado esta tarde aquí con nosotros también y que tengáis una buena semana.